estando solo en este lugar. Vuelven los recuerdos que nunca se van y que me atormentan y que me hacen llorar. ¿Por qué te fuiste dejando solo este cariño en esta soledad? No sabes cuánto te necesito, que estoy a punto de llorar. Llorar, llorar, esta pena me va a matar. Llorar, llorar, no aguanto ya esta soledad. Necesito, vuelve ya. Y no sabes cuánto te necesito. Necesito verte, pedirte perdón, porque eres mi vida, toda mi ilusión, y quiero que vuelvas. Calma este dolor, regresa pronto, que tú bien sabes que estoy sufriendo. Si tú no estás aquí, no aguanto.